steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir. Ahí escuchamos la canción Lili Marlene en la versión más famosa, la versión de Marlene Dietrich. Después hablaremos de alguna película en la que sale esta canción, como Vencedores o Vencidos, una canción que cantaban las tropas alemanas en el frente, añorando la mujer que dejaban en la ciudad. Hoy hablaremos de más de una película relacionada con la Segunda Guerra Mundial, ya que nos vamos a desglosar la figura del compositor cinematográfico Ernest Gold. Ernest Gold era alemán, nacido Ernest Simon Goldner en Viena, Austria, perdón, era austríaco en junio de 1921 y muerto en Santa Mónica, California, el 17 de marzo de 1999. Se acabó naturalizando estadounidense. La música ya le viene de serie, puesto que la madre cantaba y el padre tocaba el violín. A los 6 años ya toca el piano y el violín, a los 8 compone y a los 13 ya aparece su primera ópera. Pero su producción no solo se redujo a las composiciones cinematográficas, también tiene musicales como Soy Salomón, sinfonías, conciertos para piano, cuartetos para cuerda, sonata para piano y series de televisión. Estuvo casado con la famosa cantante que aquí inventamos en alguna ocasión, Marry Nixon, que era la que ponía la voz a Audrey Hepburn, por ejemplo, My Fair Lady y a Natalie Wood en West Side Story. Este hombre soto de los damnificados, ya comentaba antes que era austríaco de origen, otro de los damnificados por el régimen nazi, en 1938 se va a Estados Unidos por la invasión nazi de Austria, y ya vivirá hasta el final de sus días en el nuevo país de acogida. Debuta en los largometrajes componiendo las bandas sonoras en el año 1945, pero nos vamos a entrar, no vamos a ir directamente y no vamos a oír ninguna de sus composiciones ajenas al ámbito cinematográfico. Decía que vamos a ir directamente al año 1959, no digamos que pasamos sin hablar de ninguna de sus bandas sonoras por los primeros 15 años de sus composiciones. Y decía que vamos directamente al año 1959 para escuchar la banda sonora de la película On the Beach, que aquí se llamó La Hora Final, dirigida por Stanley Kramer, un director-productor con el que tuvo una relación muy importante a lo largo de toda su carrera. Escuchamos esa banda sonora de los títulos de crédito y luego comentamos algo. Pues ahí escuchamos el famoso Waltzing Matilda, que pasa a ser el himno no oficial de Australia, esa bella melodía sobre la cual descansa prácticamente toda la partitura de esta película, On the Beach, La Hora Final, del año 1959. Antes se me olvidó, estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org, y pueden descargarse nuestros programas en iVoox o en Archive. También nos pueden llamar para lo que ustedes deseen al teléfono 985-2931-87. Hemos ido directamente al año 1959 a escuchar esa banda sonora de la película La Hora Final, aquí se tradujo La Hora Final, haciendo caso a ese carácter apocalíptico de la película. Hoy vamos a hacer solo un programa Sobre el compositor, ya saben que últimamente me detengo casi 3 o 4 programas en cada uno de los compositores. Vamos a ver si somos capaces de sintetizar toda la carrera cinematográfica en un solo compositor. Y decía que La Hora Final, película del año 1959, está dirigida por Stanley Kramer y nos situamos en Australia con el telón de fondo del holocausto nuclear provocado por una tercera guerra mundial, ya que la nube radiactiva del norte donde se desarrollaba la guerra se acerca a este país y se reparte veneno para que la gente se suicide, y vemos cómo reaccionan unos y otros, puesto que lo interesante es, en este caso, todo ese poderoso reparto con Gregory Peck a la cabeza, pero también Anthony Perkins, Ava Gander o Fred Astaire, que ya empezaba a abandonar los papeles musicales, de películas musicales, para... Claro, su físico ya no daba mucho para aquellos bailes que perpetraba en los años 30 y 40, y se tiene que pasar a los papeles dramáticos. La cinta resume un poco ese espíritu literario de los escritores de ciencia ficción apocalípticos como Bradbury, Matheson, etc., y poco a poco al final adopta ese aire evocador y emotivo que la salva un poco de pasar inadvertida, ya que en la primera parte del film se muestran estoicos todos estos personajes impertérritos ante su inevitable extinción. Bueno, pues hemos escuchado ese famoso Waltzing Matilda, que, como decía antes, muy popular, una canción que a partir de esta banda sonora, a partir de esta película, se hace muy popular y que, como decía antes, es, digamos, el himno no oficial de Australia. Y ya en el año 1960 vamos a escuchar lo que fue el gran éxito de la carrera de Ernest Gold, su mejor composición cinematográfica, uno de los grandes temas, una de las grandes entradas de cualquier película que se haya compuesto a lo largo de la historia, la verdad. El tema de los títulos de crédito de la película Éxodo. Pues ese era el bellísimo y dramático y la dramática abertura de la película Éxodo. Parece que en sus notas sobrevolar el espíritu de la libertad. Película que supone un encomiable esfuerzo por adaptar el bestseller escrito por Leon Uris, del mismo título, por supuesto, publicado 2 años antes del estreno de la película. Hollywood dio el visto bueno a Preminger, al director alemán, para adaptar esta novela de Uris. también al guionista seleccionado por este, Dalton Trumbo, tras confirmar que lo había sido de la película del Bravo, premiada con el Oscar un par de años antes, aquella bonita historia de amistad entre un niño y un toro que al final es indultado en la plaza. Recuerden, Trumbo, uno de los 10 de la lista de guionistas de Hollywood, que había sido perseguido en La caza de brujas, y consiguió a través de esta película que saliera por primera vez su nombre real después de muchos años en los créditos del film como guionista, dando de alguna forma fin, según muchos, a ese oscuro periodo de persecución. El caso es que se nota que el esfuerzo es enorme, gran presupuesto, gran elenco, casi todos de origen judío, lo que daba más verosimilitud a sus interpretaciones, y si se fijan, casi todas muy sobres, muy serias, como si estuvieran haciendo algo trascendental. Se nota la implicación personal y muy buena adaptación que tiene Kilbana a una historia en la que sintetizar todo el momento geopolítico que se está viviendo. Cierto que las sensibilidades de entonces eran projudías y el sentido de culpabilidad tras la guerra, la necesidad de remediar ese daño hecho al pueblo judío, favoreció la visión tendenciosa de la película, que históricamente no aporta nada sobre los pobladores árabes allí asentados, o muy poco, y sobre el expolio de las tierras que se venía produciendo desde el siglo anterior por los sionistas en tierra palestina. El daño en realidad a estas alturas ya estaba hecho, y el acuerdo de Naciones Unidas en noviembre de 1947, que dan con un nuevo Estado de Israel para la primavera del año siguiente, solo fue el fin del primer capítulo de conquista institucionalizada y permitida por los sionistas de la tierra de Palestina. Pero bueno, aunque la película no esconde su partidismo, es cierto que muestra gran parte de la conflictividad existente, la situación de los judíos, cómo iban de país en país sin ser acogidos por nadie tras el final de la guerra de la contienda mundial, salidos de los campos de concentración, no encontraban un lugar donde rehacer sus vidas, la responsabilidad en aquellos tiempos de los británicos, conocedores del problema en boca del general, interpretado por Ralph Richardson, el general Sutherland, que se lamenta de las promesas incumplidas por su propio gobierno tras la guerra, la indolencia e indiferencia tornada en implicación de espectadores imparciales, volcado sobre el personaje de Kitty Eva Marie Saint. Y al llegar a la tierra prometida, las dos visiones, la de la lucha por el nuevo territorio, la diplomática encarnada por el personaje de Paul Newman, Ari Ben Canaan, y su padre, interpretado por Lee Jacob, y la terrorista, si se puede decir así, la presión sobre la vida de los militares británicos que ejercían el protectorado de Palestina, encarnada por los personajes de Sal Mineo y Gregory Ratoff. También tenemos a los antisemitas en el personaje interpretado por Peter Lawford, mayor no sé cuánto, creo que era. Y bueno, la historia narrada como una odisea en dos partes. La primera, la huida en barco de Chipre hacia Palestina, la presión para abrir el puerto a través de la huelga de hambre, las mediaciones del general Sutherland, del que hablábamos antes, y de la comunidad para que el barco Éxodo partiese hacia Palestina. Una vez conseguido ello, el difícil asentamiento allí, la lucha militar del grupo Irgun, a la que se adhieren a más llegar Dov Landau, el personaje de Sal Mineo, y la lucha más diplomática de Gagana, que al final se tiene que unir para salvar al cabecilla del Irgun, Akiva, el personaje interpretado por Gregory Ratoff. A la postre, tío de Ari Ben Canaan, Paul Newman, y de su hermano Barak Ben Canaan, Lee Jacob. Y el difícil asentamiento allí, porque están ya los árabes, digamos que Taha podía responder un poco, aparte de la postura de algunos árabes, demasiado complaciente con el pueblo judío. Taha, personaje interpretado por John Derek, líder local y amigo íntimo de Ari Ben Canaan, pero que no va a traicionar a los suyos. Y caray, hay muchas similitudes a la película del año anterior, Ben-Hur, esa relación entre Mesala y Judá Ben-Hur. Aquí se parece bastante. Pero bueno, la situación se complica. Desde el primer día en que se proclaman los resultados de las votaciones de la ONU, dando el visto bueno al nuevo Estado de Israel, hay atentados árabes. Y también, como no, hay muchas historias de amor llenas de fatalismo y sacrificios. Vamos con otro tema de esta película, el de Karen, el personaje interpretado por Jill Harwood, una especie de, digamos que la novia en la película de Dov Landau, el personaje interpretado por Sal Mineo. Thank you. Y pasamos a la siguiente película, que es ni más ni menos que Vencedores o Vencidos, o El Juicio de Nuremberg. Que así subtitulaban la película, como si no estuviera claro al verla que se trataba del Juicio de Nuremberg. Pero no se trata de cualquiera de esos juicios, se trata de unos juicios concretos. El director muy acertadamente evitó hacer una película sobre los juicios a los responsables evidentes, militares, políticos, quienes al promulgar una ley o ejecutarla adquirían responsabilidades directas en el genocidio perpetrado por los alemanes, por los nazis en ese momento. ¿Qué pasó con el poder judicial, los encargados de redactar las leyes y dictar sentencia? ¿Y qué pasa con el pueblo alemán, con los civiles? ¿Podría ser objeto de un procedimiento como en algún momento argumenta el abogado defensor interpretado por Maximilian Schell? Pues, ¿qué pasó con la justicia alemana, que es la justiciada por este tribunal especial para la ocasión integrado en la película? No sé si fue así en realidad, por norteamericanos. Pues, entre otras cosas, se eliminó la posibilidad de apelar durante el periodo nazi. Se extendieron los tribunales especiales y los tribunales militares, aparentando una situación de extensión permanente. Se introdujeron conceptos legales ideologizados, como el de raza. Se extendió la aplicación de la pena de muerte y se promulgan también leyes que introducen un delito sexual, la corrupción racial, la relación entre judíos y alemanes, podemos decir, arios. Se practicó la esterilización sexual y se legalizó para determinados grupos la esterilización sexual o por su raza. Se imponía la obligación de llevar esvásticas nazis en las togas a los jueces. Y vamos viendo los testigos, jueces que se mostraron incorruptibles y cuando vieron que la cosa se avecinaba, lo que se avecinaba con los nazis, dejaron de prestar su apoyo a la causa nazi. Testigos esterilizados como el personaje interpretado por Montgomery Clift, Rudolf Petersen. Otros acusados de mantener relaciones, el caso al que más se acude en la película, el caso Feldstein con Judy Garland, que interpretaba a Irene Hoffman, acusada de corrupción sexual, ya explicábamos antes lo que era. Y vemos que se va como la constitución de Weimar saltó por los aires ante la entrada de la legislación nazi. ¿Y qué es lo que hicieron los jueces ante ellos? ¿Cuál es la respuesta de los encausados, de los jueces nazis? Pues uno responde que cumplía con su deber, que no se les puede juzgar por aplicar la legislación vigente, sin pensar en la justicia o no. Entonces aplican la ley sin pensar en la justicia o no de la misma. Una especie de juez autómata, simple ejecutor de dictamen legal. La justificación al servicio de la patria. Vaya, siempre damos con lo mismo, ¿no? Ernst Janning, Burlancaster, no se defiende, asume su culpa y una testificación apasionada y emocionante, acepta su responsabilidad y la pena que pueda haber por ello. Vamos a escuchar parte de esa testificación del personaje de Burlancaster. You may proceed. I wish to testify about the Feldenstein case, because it was the most significant trial of the period. It is important, not only for the tribunal to understand it, but for the whole German people. But in order to understand it, one must understand the period in which it happened. There was a fever over the land, a fever of disgrace, of indignity, of hunger. We had a democracy, yes, but it was torn by elements within. Above all, there was fear. Fear of today, fear of tomorrow, fear of our neighbors, and fear of ourselves. Only when you understand that can you understand what Hitler meant to us. Because he said to us, lift your heads, be proud to be German. There are devils among us, communists, liberals, Jews, gypsies. Once these devils will be destroyed, your misery will be destroyed. It was the old, old story of the sacrificial lamb. What about those of us who knew better? We who knew the words were lies and worse than lies. Why did we sit silent? Why did we take part? Because we loved our country. Hasta ahí, ese final, porque amaba mi país, por eso hicieron todo lo que hicieron. No hay excusa, la justicia tiene que reinar en las existencias y se separaron de ello para, de forma pasajera, servir a un partido que les devolvió la esperanza cuando Alemania se encontraba en la más absoluta miseria y dependencia exterior, restando importancia a lo que pudiera pasarle a una minoría racial o ideológica. Ya escucharon, comunistas, judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue pasajero. De la misma manera, reparte responsabilidades entre los civiles, consciente de las redadas nocturnas a vecinos judíos, los trenes camino de los campos de concentración. Probablemente no se sabía los detalles, pero tampoco querían saberlos. De alguna manera pudiera ser su forma de defenderse. Esa omisión consciente que tiene distintos tratamientos y variables en los códigos penales, que aunque son omisiones directas, todo ello aplicado a un pueblo entero. Y hablábamos esto ya en el programa anterior, Tiempo de Amar, Tiempo de Morir, la atmósfera que se respiraba en aquella película de Glaser, director alemán afincado en Hollywood, de lo que pasaba con los civiles alemanes. Esta es una de las excusas que ofrece el abogado defensor. ¿Se puede culpar a estos hombres? ¿Habría que extenderlo por ello a todo el pueblo? Y a Churchill por elogiar a Hitler, y a la Corte Suprema estadounidense por justificar en determinados casos la eutanasia. Y de ahí la dignificación que engloba toda su defensa, el intento por justificar la actitud de un pueblo, de unos hombres al servicio de un régimen, ya que la historia está llena de dictaduras y de regímenes autoritarios donde todo un pueblo adopta mayoritariamente pues, esas actitudes de bien adhesión o indiferencia, está para sobrevivir, y son muy pocos los que combaten activamente o los que directamente se van oponiéndose al régimen instaurado. También para ellos hay una llamada a la película, pero justificando la adhesión y un intento de cambiar las cosas por dentro. Cada personaje tiene su papel en la película. El fiscal, claramente interpretado por Richard Widmark, Lawson, claramente partidario del cumplimiento de las penas, enemistado con los civiles, impopular, que pretende el cumplimiento de la ley a rajatabla sin otras consideraciones que no sean las jurídicas, a pesar de las presiones externas de senadores para atenuar su alegato. El juez prudente, observador, el juez Dan Haywood, interpretado por Spencer Tracy, empapándose de la atmósfera posbélica y de las costumbres germanas, preguntándose sobre la responsabilidad de todo un pueblo y de unos juristas que acogieron el régimen nazi sin valorar la justicia de sus normas, los mismos jueces del anterior régimen democrático. Una Dietrich que, como alemana, Marlene Dietrich, encarnó el papel de reconstruir su pueblo y demostrar que no son unos criminales. Y un ambiente tenso, crítico, que se acentúa, esa guerra fría, se incrementan las tensiones entre el este y el este, y la amenaza de fractura alemana en dos bloques está patente. Estamos en el año 1948 y sería bastante popular y atentatorio contra una alianza de las potencias, una sentencia condenatoria excesiva. Y pondría al pueblo alemán en contra de las naciones occidentales. Finalmente, recuerden que la partición de Alemania se produce en el año 1949. Pues tres horas excepcionales de cine comprometido, política, filosófica, social y jurídicamente, y un testimonio imprescindible de una parte de la historia europea que incluye escenas documentales de los campos de concentración como prueba del fiscal. Creo que era el campo de Dachau. Guión de uno de los imprescindibles de aquel entonces, A.B. Mann, que ganó el Oscar por la adaptación. Vamos a escuchar ese tema de la película. Thank you. Hasta ahí vamos a escuchar esa funeraria marcha, parece, esa oscura composición de Ernest Gold para la ocasión. Vamos con la siguiente película, que es The Last Sunset, El último atardecer, una rareza, yo creo que un western excepcional de Robert Aldiss, para mí el mejor de este género, de un autor que aunque poco, aunque que realizó por pocas películas de este género, son todas bastante importantes. Recuerde en Veracruz el último, La venganza de Ulzana o Apache. Es una película de corte clásico. Yo no sé por qué El último atardecer se engloba. A veces las fechas no son lo suficientemente definitorias. ¿Por qué la fecha, el año 1961, al igual que la película anterior, le llevan a incluirlo dentro de los westerns crepusculares? Yo más bien diría que es de corte clásico, con un lirismo bastante extraño, con un argumento arrebatado y teatral. Miren ustedes por dónde. También tenemos aquí otra adaptación de Alton Trumbo sobre novela de Howard Rigsby, justamente al año siguiente de Éxodo. Nos volvemos a encontrar con él. Un escenario rebuscado, agreste, no muy reconocible dentro del western. Se rueda en México, en la zona de Aguascalientes. Recuerda algunos westerns de Raoul Walsh, o como Camino de la Horca, o hasta Juntos hasta la Muerte. Una película como In Itinere, que hay que llevar el ganado a California, como ocurría en Río Rojo, desde México, pero la travesía es algo más que un viaje y un destino final, algo más que un punto geográfico, ese Crazy Horse de final de la película. Unas relaciones propias de una tragedia clásica, un padre enamorado de quien no sabe que es su hija, en quien cree reconocer a su madre 17 años atrás, vestida con el vestido amarillo que él mismo le regaló, este vaquero Mail interpretado por Kirk Douglas, al que el tiempo le ha jugado una mala pasada, le ha estancado en un pasado romántico idealizado por la distancia. Perseguido por un sheriff vengativo, Dana Stribling, Rock Hudson, quizás no muy adecuado para este personaje. Es una imposición de la Universal y Douglas, que era el productor, no puso inconvenientes. Este Dana Stribling está cargado de ira, que pues el destino le ha robado a la mujer y a los hijos en la guerra, y al hermano y a la mujer de este. Mujer que se suicida tras la muerte del marido, de lo cual es culpable parece que O'Malley, por eso le busca. Un terrateniente cobarde interpretado por Joseph Cotten, el señor Beckenridge, que el guión se encarga de cargarse rápidamente apoyándose en esa cobardía para que la disputa por la señora Beckenridge, Dorothy Malone, sea más virulenta entre O'Malley y Stribling. La señora Beckenridge, el amor de juventud de O'Malley, que se muestra dubitativa buena parte de la película, aunque adoptará una decisión en el trayecto. Y su hija, la reencarnación de su madre, enamorada de su padre, que se confiesa al final cuando ninguno de los dos todavía es conocedor del lazo de sangre que les une. Vamos a escuchar esa banda sonora de la Sunset. Thank you. Bueno, hasta ahí la banda sonora de esta película, El último atardecer. Decía antes lo de la escena, esa escena magnífica en la que ella le dice a él: ¿cómo puedes ver cosas tan bellas en el fondo del mar y eres incapaz de ver mi amor por ti? Aludiendo a uno de los poemas de O'Malley que recita a lo largo de la película. Cuando O'Malley descubre que Missy es su hija, le oculta el secreto en el último encuentro de ambos y sale a enfrentarse a Stribling en ese último atardecer como buen romántico, cantor de poemas a la luz de la luna que ve la belleza en el fondo del mar. Se deja matar, acude sin balas, se quita del medio, incapaz de soportar la bofetada que le da la vida y de confesar a su hija la verdad, que nunca sabrá probablemente que era su padre. Una película que podíamos haber incluido en el serial de Que nunca sabré si retomaré en la temporada que viene del oeste, pero que bueno, vamos a comentamos aquí por si acaso. Y vamos a escuchar a Kirk Douglas cantando en la película, una curiosidad, en un castellano bastante, en un español bastante chapucero, el Cucurucu Paloma. Paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a una casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Cucurucucú, cucurucucú. Paloma, tú dirás no me llores. No creo que sea la primera película donde canta Kirk Douglas, si no recuerdo mal, entre otras, yo creo que en 20.000 leguas de viaje submarino también cantaba, no me acuerdo muy bien. Siguiente película, año 1963, El mundo está loco, loco, loco, It's a mad world. Comedia de cierto éxito de los años 60, sobre todo por el reparto de lujo que tenía, que por la calidad en sí del film, que es bastante cuestionable. Tiene un ritmo reciente. Unos cuantos viajeros se paran cuando se despeña un coche. El hombre del interior, antes de morir, les advierte la existencia de un botín de un banco enterrado en una localidad californiana. Y a partir de ahí, las correrías de los implicados para llegar antes que ninguno al lugar donde se esconde este tesoro, cada uno por su cuenta, con una comicidad la mayoría de las veces bastante dudosa, y de fondo la persecución policial. En realidad, era una película donde probablemente se trató de juntar a todos los cómicos importantes del país, algunos de ellos bastante desconocidos por aquí, y andaban por ahí entre otros Mickey Rooney, Sid Caesar, perdón, la gran Ethel Merman, Milo Inverl, Spencer Tracy como capitán de policía a punto de jubilarse, que quiere también llevarse parte del botín y les persigue, y un montón de cameos, yo creo que 40 o 50 cameos, con la Sirel, Jerry Lewis, Carl Reiner, Zazu Pitts, Jack Benny, etc. Lo mejor sin duda la música de Gold, cuya canción creo que fue nominada ese año 1963 a los Oscar. But on lamb chops they put panties. I'm telling you, it's a mad, mad, mad, mad world. A Japanese named Louie says the Chinese hate chop suey. Without a doubt, it's a mad, mad, mad, mad world. The only thing you are sure of is that nothing is sure. Have them all! Live it up! Only fools give it up. Toujours the amour, but toujours. So be a happy gaffer. Leave Be a screamer, be a laugher. Have fun, be gay, and say what the hey, it's a man. My dear old Uncle Herman says that French toast should be German. Jawohl! That's right! It's a mad, mad, mad, mad world! I know it may sound jerky, but in Turkey, who eats turkey? Yes, yes! Confess it's a mad, mad, mad, mad world! Is so congested, mass confusion on wheels. But Detroit is adroit. What they'll do in Detroit is make bigger automobiles. So be a happy fellow, be a clown boy, punch and mellow. Get off the shelf and enjoy yourself. It's a mad, mad, mad, mad. It's a mad. It's a mad. Ese It's a Mad, Mad, Mad World, la película que se tradujo casi de forma literal, El mundo está loco, loco, loco, loco. También del año 1963, pasamos ya a la siguiente película, nos quedan tres. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Y si se quieren descargar nuestros podcasts, lo pueden hacer en Archive y en iVoox. Decía también del año 1963 una película muy curiosa, una temática no muy escenificada en Hollywood. Ángeles sin paraíso, A Child is Waiting, niños que están esperando. ¿Quiénes son estos niños que están esperando? Bueno, digamos que a John Cassavetes le contrata en Hollywood a sus primeros éxitos en el cine independiente y va y hace una película sobre discapacitados con toda la honestidad de la que es capaz. Un equipo que recuerda en parte a la película Vencedores y Vencidos, porque por aquí se repiten actores, Burt Lancaster y Judy Garland, Stanley Kramer como productor, Gol en la música, Abby Mann en el guión, un estilo parecido, un blanco y negro realista que ayuda a desnudar la veracidad de la película, allí los estragos de la guerra y aquí los sentimientos enfrentados de la película... Iba a realizarla el propio Kramer, pero acabó contratando a Cassavetes en la dirección. Pero como productor, sus intromisiones fueron variadas en la película, incluido en el montaje final. Y por ello Cassavetes solía renegar bastante esta película, ya que su punto de vista parece desdibujado en el montaje final. Cassavetes era más partidario de aceptar a los niños con discapacidades tal como son. Los problemas los tendríamos nosotros al no aceptarlos. Mientras que Kramer era partidario de la socialización entre iguales bajo la supervisión de una institución especializada. Y bueno, en parte son las dos visiones, las que se ofrecen las películas con algo de equilibrio. Pues vamos a escuchar no vamos a escuchar exactamente la banda sonora, sino una canción infantil que intenta que canta Judy Garland y enseña a los niños para una función teatral. Escuchen, de esta película de Charlie's Waiting. I'm going to sing the first part of it alone, all the way through, and then afterwards we can break it down line by line. All right, here's the way it goes. Up in the sky, sky, sky, down to the ground, ground, ground. See the snow fly, fly, fly, with never a sound, sound, sound. All right, now, I'll sing the first line, then you copy me, all right? Here we go. From up in the sky, sky, sky. Come along, Ezra. from up in the sky, sky, sky, down to the ground, ground, ground. See the snow fly, fly, fly, with never a sound, sound, sound. Creo que Snowblade es la canción, no estoy muy seguro. El personaje de Judy Garland, Jim Hansen, afronta su nuevo trabajo un poco de vuelta de todo como un reto personal, recomendada por una de las mujeres ya contratadas, sin muchas expectativas o con unas expectativas no muy convincentes para el director del centro, personaje de Burr Lancaster, que a pesar de ello la contrata. A partir de ahí, el enfoque diferente en el trato a los niños discapacitados entre ambos, la disciplina implantada por el director del centro, el personaje Burr Lancaster, y el enfoque de ella personalizado, implicándose efectivamente en los casos, especialmente con un chico casi normal, Rubén, cuya discapacidad es menor que la de muchos de los que están allí internos. Hay un debate en torno a la intervención de los padres, sobre todo en el caso de Rubén, personaje, ahí estaba Gina Rowlands, de madre, y en torno a la aceptación del hijo necesitado del cariño fraternal. Ve cómo llegan el resto de los padres mientras que los suyos hace 2 años que no le visitan. De ahí ese Child is Waiting. Planteamiento no solo técnico. Aquí Cassavetes o Kramer están hábiles, puesto que Judy Garland no es técnica especializada y su discurso podría adoptarse por cualquiera de nosotros como espectadores. Lancaster, el profesional, la reconduce enseñándoles el futuro que le esperan a esos niños si no siguen el tratamiento por el dispuesto. Si se les educa en una burbuja de afectividad, desprotegiéndoles para enfrentarse con un mínimo de disciplina, de conocimientos a la vida. Parece que se da un poco de equilibrio, como decía antes, entre ambas posturas al final de la película. Buena película, pero Hollywood probablemente no esperaba esta realización por parte del independiente autor neoyorquino. Y si no recuerdo mal, nunca más fue contratado, pero su obra anterior y posterior, la de Cassavetes, emerge como una de las más interesantes de su época. Vamos con la siguiente película y vamos ya al año 1969 con la película El secreto de Santa Vittoria, una comedia bastante importante sobre la Guerra Mundial. Escuchamos ese cigo, cigo, za de la película. Tienen esa composición divertida que trata de captar el espíritu italiano. De nuevo Stanley Kramer, parece que en la dirección, parece que lo he hecho todo a posta, no es así. La verdad es que Gold tiene muchas composiciones, ¿eh? No es un director de, no es un compositor de pocas, no. Decía que dirección de Stanley Kramer con un reparto internacional de lujo, este Secreto de Santa Vitoria. Anthony Quinn era la aportación de Hollywood, Hardy Krueger, muy internacional en los 60, desde aquella Sibila, aquella película donde se enamoraba de una niña de 11 años, y los italianos, por supuesto, Anna Magnani, excepcional, la mujer de Anthony Quinn, Birna Lisi, como siempre bellísima, Renato Rassel, y unos incipientes Giancarlo Giannini y Valentina Cortese, sobre todo y sobre novela de Robert Crichton. Los alemanes van a llegar al pueblo de Santa Vitoria. Ha caído el fascismo y antes de que los alemanes, que van requisando todo lo que encuentran en su huida, antes de que los alemanes lleguen a Santa Vitoria, tienen que hacer frente a un gran problema en el pueblo. ¿Cómo evitar que se lleven su mayor tesoro, su producción vinícola? Más de un millón de botellas. Creo que es la marca Cinzano. Pues parte las harán para evitar sospechas, pero la gran mayoría las esconderán. Y a ver, el alcalde, interpretado por Anthony Quinn, Bombolini, y el oficial alemán, interpretado por Hardy Krueger, Sepp von Prem, un oficial mucho menos fiero de lo que habitualmente se ve en las películas sobre nazis, jugando al gato y al ratón toda la película a ver si existe ese vino y dónde lo escondieron. Pues bueno, los alemanes, calculadores, pacientes, inteligentes, científicos, serios, los italianos exagerados, mentirosos, cómicos, teatrales, vividores. Aquí de fondo esta trama sobre el vino Cinzano, con la fama que tiene esa marca. Imagínense que nos invaden a los asturianos en una localidad Villaviciosa, por ejemplo, y se quieren llevar la sidra. Eso sí que es patriotismo, ¿no? Defenderla como la defendían estos habitantes de Santa Vitoria, esos 1.200 habitantes que sabían que vivían de ello, que era su mayor patrimonio. Pues comedia costumbrista, donde el patriotismo viene asociado a algo tangible, algo que consigue realmente la unidad de toda la población para mantener ese bien, una verdadera motivación que hace que la población se una, incluso con un alcalde borrachín y no demasiado adecuado para esas tareas como es Bombolini, se enfrentan a los alemanes que están dispuestos a fusilarlos, a ejecutarlos si no reconocen la existencia de ese vino y no lo tienen escondido. Al final no pasa nada y se largan. Yo creo que el personaje de Anthony Quinn es una extensión de ese personaje de Zorba que le caía como anillo al dedo y que le había dado tanta fama aproximadamente cinco años antes. En esa escena maravillosa, yo creo que ya nos gana al principio de la película, cuando se surra a la Torre del Agua del pueblo para suicidarse por su trifulga con su mujer, Anna Magnani, y acaba cubriendo el lema fascista. Bueno, pues vamos a la última película de hoy, La Cruz de Hierro, y escuchamos esos títulos de crédito, la canción Hansen Klein, la canción popular Hansen Klein. Hansen Klein ging allein in die weite Welt hinein. Hansen Klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr. Mehr. Wünsch dir Glück. Pues esa canción infantil, el Hansen Klein, una canción del 19 infantil que acompaña la retirada nazi, las imágenes de Hitler arengando a las juventudes nazis. Tenemos aquí en La Cruz de Hierro, película del 77, a un Peckinpah en estado puro. Ahí tenemos cómo da rienda suelta a la inercia de su nihilismo. Película pesimista, terminal, apocalíptica, descreída. Una película muy, muy amarga, como no puede ser de otra forma viniendo del director. Su mensaje, como siempre, traspasa el género. No solo es una película bélica, igual que sus westerns, no solo son westerns ni tampoco sus thrillers. La guerra es una excusa para mostrar ese pesimismo que tiene él sobre la guerra, sobre la raza humana. Una película bélica de la Segunda Guerra Mundial que parece a veces el Vietnam. Menos mal que aparecen por allí los tanques y las trincheras. Bueno, sí, por supuesto, los uniformes alemanes. Claro, que hay que recordar que por aquella época se escenan muchos de los clásicos sobre el Vietnam y Peckinpah siempre a contracorriente, se descuelga con este alegato contra todas las guerras, situándose en la retirada del ejército alemán ante el acoso de las tropas rusas, a vueltas con la derrota, algo tan típico de Peckinpah. La novela de Willy Heinrich, de William Flesh, que con las sucesivas reediciones cambió el título para adoptar el de la película mucho más famoso. Tenemos al pelotón del teniente Steiner. Yo creo que una de las mejores interpretaciones de James Coburn a lo largo de su carrera es el protagonista. Para él la verdadera patria de los protagonistas es el pelotón donde sirven, no Alemania. La supervivencia de los subordinados, de sus subordinados, es lo más importante. Teniendo en cuenta que a estas alturas Alemania se preparaba para una derrota inminente, como bien sabía todo el ejército, todos los mandos. Como antes decía, el ejército alemán en pleno retroceso, cambiando los puestos de mando cada poco ante el avance de las líneas rusas. Peckinpah retrata a ese ejército, los altos mandos inservibles personificados en el coronel Plant, James Mason y el capitán Stransky, interpretado por Maximilian Schell, un alto mando cobarde, únicamente preocupado por conseguir esa cruz de hierro del título, que demuestra ante los suyos su arrojo en la batalla. Los soldados rasos, cabos, sargentos, son los más valientes, solidarios y más generosos con las vidas de los enemigos, conocedores del infierno que les toca vivir, víctimas indeseadas de la guerra, bueno, se apuntan a ser militares, y que por tanto son ante todo soldados, y están más unidos casi a los soldados enemigos que a los superiores que les maldirigen en el frente. En el campo de batalla hay mujeres, hay niños que mueren cruelmente, y esa dignidad y honestidad que muestra Peckinpah en sus personajes, aun cuando son criminales. Episodio, por ejemplo, con las soldadas rusas o cuando salvan al niño ruso. Y esa forma de hacer de Peckinpah a cámara lenta, yo no sé si ya a estas alturas sobrante o no, que pretende poetizar con la violencia. En su búsqueda con la Cruz de Hierro, el antedicho Stransky abandona el pelotón del ya sargento, ascendido a sargento Steiner. Perdón. Y como nos muestran ya también muchas pelis del Vietnam, las guerras se vuelven algo personal. Las rencillas entre los miembros del mismo ejército se llevan hasta el límite. Steiner y su pelotón son capaces de cruzar las líneas rusas y volver con las tropas alemanas a pesar de las órdenes de Stransky, que sigue su venganza hacia ellos por la declaración contraria a la Cruz de Hierro realizada por Steiner. En un final maravilloso, irónico y humorístico, atípico en una película bélica, la cámara se detiene en el caos de esa batalla que libran las tropas de artillería, donde el montaje solo nos muestra movimientos confusos, explosiones y rostros desconocidos, casi igual que a lo largo de toda la película, rostros desconocidos intentando sobrevivir. Tenemos la estupidez de la guerra, un capitán que no sabe usar un arma y un niño ruso que lo tiene a bocajarro y se queda sin munición. Esto funde con los títulos de crédito del final, ni el fin, que no es ni el fin de la misión, ni la muerte de un protagonista, ni la vuelta a casa, solo el más absoluto absurdo. Grandiosa película pacifista. Y para finalizar, escuchamos la banda sonora que puso Nesgol a los títulos de crédito del final de la película. Con esto nos despedimos hasta el siguiente programa con otro compositor diferente. Hasta luego.